redescubrir la vocación a la cual Dios llama a cada uno es fundamental en la vida cristiana, queridos jóvenes, es fundamental. Después, todas las vocaciones llamadas a la santidad deben recorrer el mismo camino de Jesús. Lo hemos escuchado en la segunda lectura de la carta a los Hebreos, porque el origen del que santifica, que es Cristo, y de nosotros los santificados, es el mismo. Pero para poder alcanzar la perfección hay que pasar previamente por el sufrimiento y por la cruz. Todos anhelamos la felicidad, todos anhelamos la gloria y la paz, pero el camino es la cruz y el sufrimiento, como Jesús lo anunció con toda claridad. Aquel que quiera seguirme, que renuncie mismo, que cargue con su cruz y que se venga conmigo. Esto no es para desanimar a ninguno. Ustedes lo han experimentado en el camino. Yo he sido peregrino muchas veces a Itatí, que es el doble del trayecto que ustedes han realizado desde desde la cruz, la salida de Formosa, hasta Tatané, acá, al oasis de la Virgen María. Y la peregrinación es un signo de ese caminar hacia la casa del Padre, y es un signo también que expresa los distintos momentos y sentimientos de la vida del hombre a lo largo de su vida. Ven ustedes que hay mucha alegría y entusiasmo antes de partir, son los comienzos, y eso es lo que acontece también cuando un niño pues vive en el seno de su hogar y de su familia y es amado y querido por sus padres. Si tiene una infancia como Dios quiere, pues el niño vive alegre y vive confiado y esperanzado siempre en sus padres. Cuando uno es adolescente y es joven, también se alegra. Es propio de la juventud el tener entusiasmo y alegría, porque si ustedes los jóvenes no son alegres, ¿quiénes lo vamos a hacer? ¿Los mayores? No, es propio de la juventud, de lo que empieza, de lo que comienza, ser alegres. Pues así se comienza también en la peregrinación, con mucho entusiasmo. Y se va uno sonriendo y también hace bromas con el que va caminando, con mucho entusiasmo. Y los primeros kilómetros, como la primera etapa de la vida, siempre es sonriente, generalmente. Hay algunos que ya desde la infancia o también adolescencia tienen serios problemas, pero en general el joven vive con alegría y es capaz de superar los problemas, o mejor aún, a veces no tiene suficiente conciencia de los problemas y por eso... Pero va corriendo el tiempo y después ya comienza un poquito el cansancio, las dificultades, ampollas también, cuando uno va caminando, es el signo también de esas dificultades que van apareciendo en la vida, pero hay quienes nos animan en nuestro caminar. Vamos llegando, el canto, aquellas personas que dicen, es posible llegar hasta la meta, hasta el final. Y ya va transcurriendo la noche, se van superando las dificultades. Es fundamental también la ayuda de aquellos que caminan a nuestro lado, porque si uno camina y siente el dolor, piensa que también el que va a su lado va sufriendo de la misma manera. Y esto le anima a uno a seguir avanzando y caminando en la vida. A veces pensamos, como hemos leído alguna vez, que nuestra cruz o nuestro cansancio es mayor, y nos damos cuenta de que algunos tienen una cruz todavía mucho más pesada que la nuestra. Esto nos motiva, por tanto, a seguir avanzando siempre hasta alcanzar la meta. Y ahora estamos aquí ya, esta mañana, en este punto que era para nosotros la meta de nuestra peregrinación, un signo de ese caminar que vamos por la vida hasta llegar a la casa del Padre, que es la meta final. Nosotros sabemos que no tenemos ciudad ni patria definitiva aquí en la tierra. Por la fe que tenemos, somos ciudadanos del cielo, y es la Jerusalén celestial, es decir, la casa del cielo del Padre Dios, nuestra meta última, donde vamos caminando. Por consiguiente, la peregrinación se convierte en todo un signo que nos ayuda a comprender también el sentido de la vida y de nuestra existencia. Esto es muy hermoso. ¿Y cuál será el final de nuestras vidas? Pues esperamos por la fe participar del banquete que Dios nos ofrece para alabarle por toda la eternidad, formando esa fraternidad, esa familia de los hijos de Dios. Así lo soñamos, lo deseamos, lo queremos. Mientras peregrinamos por este mundo, a ejemplo de Jesús, hemos de procurar hacer todo el bien posible, viviendo el perdón, la reconciliación, ayudando a todo aquel que lo necesita, alegrando el corazón del pobre, del que sufre, aliviando su dolor, como lo hizo Jesús. Hoy día, queridos jóvenes, mira, cuando venía con el diácono, salíamos, que ya lo veo todos los años y quizá lo comento también en la homilía. Ven ustedes que viniendo por la Gunisti, pues hay 4 o 5 boliches. Bueno, y salían a esta hora, que veníamos a las 5:15 de la mañana, desde allí, saliendo de los boliches todos los chicos, ¿eh? Yo veo que sus rostros son más felices que los de esos chicos, porque han realizado una peregrinación con un sentido, con una cara que no sé qué lo que habrían tomado, y las chicas que llevan tacos altos y poca ropa, pues iban con sus zapatos en las manos, descalzos. Aquí cuando llegaba también algunos venían descalzos, pero por otro motivo, ¿verdad? Bueno, eso lo digo porque es como un contraste, ¿no? Ahora seguramente que ellos cansados se irán a la cama, y ustedes también cuando lleguen a Formosa seguramente que van a dormir, pero creo que cuando despierten ambos habrá merecido la pena haber venido aquí en peregrinación hasta la imagen de la Virgen, nuestra Madre, para pedir perdón a Dios de nuestros pecados, para renovar el espíritu y sobre todo para encaminar la vida siguiendo a Jesús, que es el Señor. Bien dice el canto: Cristo vale la pena. A ver, digan conmigo: Cristo vale la pena. Y este esfuerzo que ustedes han hecho verdaderamente vale la pena. Así entonces seguimos ofreciendo al Señor este sacrificio que es la Eucaristía, con esta doble intención, en este octubre misionero y en este año sacerdotal, para que el Señor regale, done muchas vocaciones a la vida sacerdotal, a nuestra Iglesia de Formosa que tanto necesita, pero también para todo el mundo, y que seamos, como la Iglesia nos pide, discípulos y misioneros de Jesús. Que así sea.